háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, responsable y jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y justamente le hemos convocado por algo muy grato, tanto para ella como para la institución, y es que va a premiarte con una distinción muy importante como miembros colaboradores en reconocimiento a los aportes al derecho a la salud que se te ha hecho en tu persona y lógicamente también a la institución. Y es un premio que no es frecuente, no es lo habitual, que lo está dando precisamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que felicitaciones, pero quiero que le expliques a la audiencia en qué consiste esta distinción y el mérito a qué se da este premio. Bueno, gracias por la presentación, y para mí, yo fui la primera sorprendida, pero bueno, a la vez estoy muy contenta, y creo que después de 35 años de trabajo en el ámbito de la salud, 19 en esta institución, bueno, llegan estas cosas que vienen a ser como una frutilla del postre. Yo no estoy acostumbrada a este tipo de reconocimientos, y la verdad que no dejó de sorprenderme cuando lo recibí. Este reconocimiento se otorga en el marco de el cuarto aniversario de la formación del Observatorio de Derecho a la Salud, que forma parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El observatorio realiza seminarios, charlas, otorga premios también, evidente, y hace mucho trabajo de difusión en temas sobre derecho a la salud. Bueno, en distintas oportunidades, así como ellos han compartido con nosotros charlas que han venido acá a dar al ámbito de la institución en función del convenio que tenemos firmado con la Universidad de Buenos Aires, nosotros también somos requeridos por el observatorio para tratar distintas problemáticas del tema de derecho a la salud. Creo que esta colaboración, que en particular me tocó a mí brindar al observatorio, es la que lo motiva en un acto que va a ser, supongo, muy lindo, Salón de Actos de la Universidad de Derecho, que es un ámbito, bueno, que para mí es muy caro porque yo estudié allí y adoro esa facultad, así que, bueno, para mí es de todo lo que me podría pasar en el ámbito académico, es realmente algo que me llena de orgullo y emoción. Así que, bueno, no sé en qué consiste la distinción, pero bien, posiblemente se trate de un diploma o algo por el estilo. El Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo trabaja? ¿Cómo de alguna manera realiza su propuesta, sus estudios o sus informes? Bueno, justamente a través el observatorio gestiona dentro de la universidad una cátedra vinculada con el derecho a la salud. Hay una cátedra específica del derecho a la salud. Y después, participando en distintos eventos, llamando a distintos especialistas a formar parte de distintos eventos. Mira, hace 2 días tuvimos un evento vinculado con el hidroarsenicismo, que es una de las enfermedades olvidadas, precisamente porque afecta a una población que está dispersa, que generalmente es marginal, que además es pobre. Entonces, tratando de poner en la mesa de discusión temas que a lo mejor pasan desapercibidos, porque si hablamos de HIV, todo el mundo sabe de qué se trata, y si bien pueden ser muchos menos los pacientes que tenemos con HIV que las personas que padecen hidroarsenicismo, son mucho más notorios para la vista pública. Entonces, esto es lo que hace, tratar de llevar a discutir y a ver y a internalizar temas que a lo mejor no son tan conocidos ni tan fáciles de abordar. Absolutamente. Bueno, felicitaciones, Mónica, por este premio, por esta distinción, y la verdad que a la institución la compromete aún más, ¿verdad?, de seguir haciendo aportes, seguir haciendo contribuciones tan importantes para la salud y que indudablemente afectan de manera directa a muchísimas personas en la Argentina. Así es, y nosotros lo que podemos continuar ofreciendo como contraprestación a todo esto es que la gente siga recurriendo respecto de temas de salud al defensor, porque en este ámbito de seriedad los vamos a considerar, a tratar, y vamos a hacer todo lo posible para sacar adelante algunos temas que todavía están rezagados. Muy bien. Muchísimas gracias, Mónica, por tu participación y por aclararnos con respecto a este premio. Gracias. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Estamos con el licenciado Sebastián Bici, funcionario de la Oficina de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación, lo cual es un gusto tenerlo nuevamente en nuestros micrófonos. Sebastián Bici, sabemos que próximamente se está por firmar un convenio de cooperación técnica entre el Defensor del Pueblo de la Nación y la Asociación Civil Crecer. Quisiéramos saber el contenido y los términos de este convenio. Muchas gracias por la entrevista. Básicamente la Asociación Civil Crecer tiene por objeto realizar acciones tendientes a fortalecer la promoción de la cultura, lo social, derechos humanos, seguridad ciudadana, medio ambiente y el fomento de derechos e intereses en general, fundamentalmente en barrios marginados y de escasos recursos de la ciudad de Córdoba. Como se observa, son objetivos que se complementan y tienen relación con los objetivos de nuestra institución. Entonces, un poco el objetivo de esta firma de convenio es aunar esfuerzo, digamos, para lograr fomentar, difundir, concientizar derechos y acercar, en el caso nuestro, posibles soluciones a las distintas problemáticas que pueden tener los ciudadanos en los barrios marginados de nuestra ciudad. Las herramientas que utilizamos, en este caso, con esta asociación civil, la idea es organizar en escuelas de barrios periféricos y marginados jornadas de difusión y concientización de derechos, donde además se va a recabar información sobre cuáles son las principales problemáticas de esas escuelas, de sus alumnos, de la familia de los alumnos, de los entornos en los que ellos viven. Bien. Con el objeto de acercarle herramientas para resolver esas problemáticas en el marco de la competencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y además también, como esta ONG y en general todas las ONG con las que nosotros firmamos convenios, ellos están más cerca y tienen sus trabajos habituales, estar cerca de las problemáticas de la gente. La idea es hacer una especie de un relevamiento de estas problemáticas y ver en qué medida desde la Defensoría del Pueblo podemos contribuir a resolverlas, ¿no? Sabemos que esta es una práctica permanente de la Oficina de Córdoba, en el sentido que se han suscrito a lo largo del tiempo varios convenios de cooperación técnica entre el Defensor del Pueblo de la Nación y diversas ONGs de la provincia. Por el caso, me recuerdo, la Fundación Aquavis, el Centro de Jubilados y Pensionados Facundo Baldo de Jesús María, la Junta de Participación Ciudadana de Santa Isabel, primera sección en la provincia de Córdoba, sí. La Fundación Patricia Atilio López, también de Córdoba, la Asociación de Amigos del Museo Municipal de Bellas Artes, doctor Genaro Pérez, la Asociación Civil Contención Social, la Fundación Prevenir, entre otras. Luego de que se firme un convenio, ¿cómo es el trabajo práctico con estas asociaciones de la sociedad civil? Como verá, las temáticas que abarca cada asociación son bastante amplias y esto nos permite a nosotros, con los recursos que nosotros tenemos de personal y económicos, tener una mayor capacidad, digamos, de alcance de conocer y tratar de resolver distintas problemáticas. Bien. Y la forma de trabajo depende, digamos, con la característica de cada fundación. Correcto. De cada caso es distinto, seguramente. Claro, exactamente. Hay algunas que, bueno, que son más grandes, que ya llevan más tiempo y que tienen más desarrollos, Con ellas lo que hacemos justamente, bueno, son trabajos directamente de campo, tal como se podría decir, en escuelas, en directamente en los barrios, donde ellos nos acercan problemáticas o vemos realmente cuáles son las problemáticas de la zona y buscamos soluciones. Licenciado Sebastián Bici, un placer de haberlo tenido nuevamente en nuestro programa. Gracias por la participación y los alentamos a que continúen estas acciones en favor de la gente, que es justamente la tarea que tiene el Defensor del Pueblo. Muchas gracias a ustedes también por el permanente apoyo que hemos recibido de ustedes, y además también nosotros en las escuelas distribuimos estos folletos que ustedes han desarrollado, que son realmente muy buenos. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes también por todo. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Por primera vez se festejó en nuestro país el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Fue el pasado 8 de noviembre y conmemoró a María Remedios del Valle, una descendiente de esclavos africanos, heroína en las luchas por la independencia de la Argentina. El acto central fue presidido en la Manzana de las Luces por el secretario de Cultura, Jorge Cosia. Antes se presentó una guía didáctica para docentes con herramientas para visibilizar la participación de los afrodescendientes en la cultura argentina. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.